La gente que oye o lee nuestras opiniones y puntos de vista conoció que en el comentario oficial de nuestro Partido Comunista de la República Dominicana, Paco Oredo, con respecto a la muerte y gobierno del hasta entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, advertimos que en prueba de que el viejo renegado revisionista y antimarxista como antileninista Fidel Castro Ruz es un experto en saber nadar y guardar la ropa, ahí está la carta que a manera y título del adiós final a su epígono venezolano que regresaba a su tierra natal ya irrevocablemente en manos de la muerte, esto es, desahuciado y sin esperanza de vida por un tiempo prudente, pero que en ese adiós final estaba envuelto el objetivo de dejar sentado que por su parte no compartía las necedades esquizofrénicas paranoicas de su epígono Hugo Chávez Frías, que le hacían alucinar y delirar con una fijación paranoica de creencia en el inexistente e irreal Dios y en la fábula oscurantista supersticiosa de la existencia y grandeza de un tal Jesucristo, supuesto Hijo de Dios, que habría nacido, vivido y muerto entre los hombres para resucitar al tercer día de su muerte, que según la leyenda mágico-fantástica religiosa había sido en una cruz o madero en cruz, lo que de hecho, según las leyes del Torá y el Pentateuco mosaico del judaísmo, equivale a ser maldito y anatematizado por Dios o Jehová, Yahvé, Elí o cualquier otra denominación que empuja a desestimar el supuesto carácter monoteísta tanto del judaísmo como de su versión occidentalizada, elaborada por el Imperio Romano y que se dio en llamar cristianismo. Lo peor de todo es que en signo inequívoco e inconfundible de su indigente formación teórico-cultural, Hugo Chávez le atribuía carácter revolucionario y hasta creador del socialismo a ese producto sincrético sustentado en la ignorancia y el aplastamiento. Como el chavismo está compuesto de legiones de oportunistas sin principio, con una larga trayectoria práctica de revolcarse en el lodazal de sus idioteces y aventuras peregrinas, más un extenso cortejo de masas atrasadas, anegadas en sus bajas pasiones y sus torpes instintos, por los regímenes de opresión y explotación del capitalismo y la avalancha de opio de la humanidad, seducidas por el soborno de su acceso sin mayores méritos de esfuerzos a los niveles modernos del confort, acompañado dicho soborno de la propaganda demagógica, lo que como bien registra la historia de las corrientes políticas es muy propio del nacionalsocialismo y el bonapartismo o bismarquismo, con su altísima dosis de patriotismo que con poca cosa deviene en chauvinismo con todas sus nocivas consecuencias. Para cualquiera que se precie de marxista o comunista, resulta provocador oír a personas que se dicen inteligentes y partidarios de la ciencia y sus logros, que ante el hecho de una situación en la que se está pegado estrictamente a las verdades científicas, salgan con la necedad de que ellos confían en la deidad imaginaria que es el tal Dios o supuesto e invento real del llamado Jesucristo. Hugo Chávez Frías venía incentivando ese atraso supersticioso en las masas populares de sus seguidores, creando una situación de histeria fanática religiosa que en un lumpen social, esto es, un miembro de los desclasados cuya vida ha sido ser parte de los sectores improductivos de la sociedad como son los militares de los regímenes de explotación y opresión, que junto con los religiosos, curas, ministros y pastores protestantes representan el sector del punto muerto de la producción y creación de riquezas y bienes materiales, y la subsiguiente cultura al respecto, pues nada extraño tiene que, dado su atraso y su profunda ignorancia, por más inteligencia que posea, haya tomado Hugo Chávez Frías, al momento de tener asegurada una próxima muerte en tiempos cercanos, se haya empecinado en la falaz patraña de que un milagro de Dios o de Jesucristo le salvaría del veredicto inexorable que la ciencia médica le había certera y objetivamente diagnosticado y así preconizado. Es ingratitud, y no pocas veces revela la perversidad que se resguarda en los repliegues más oscuros de la conciencia práctica, el estar sometiéndose y usufructuando de los avances de la ciencia y del empeño de los practicantes de la ciencia, y al mismo tiempo estar alucinando y desvariando que espera que Dios le salve o lo cure. Lo peor de todo es el nocivo efecto corruptor, envilecedor y desmoralizador que tal patraña acarrea en términos de masas, a las que en vez de darle el correcto ejemplo y demostrar las más firmes convicciones, se les corrompe, se les envenena e intoxica con el opio envilecedor de las falacias y espúreas supersticiones religiosas. Fidel Castro es un renegado revisionista en grado superlativo, pero no es ni tiene un ápice de tonto, y sabe que ese empecinamiento patológico y psicótico de Hugo Chávez, dado su papel final durante estos últimos 14 años de lucha contra el imperialismo yanqui y la reacción oligárquica latinoamericana y de Venezuela, ha adquirido una gran simpatía a nivel general y particularmente en los sectores atrasados, que es a los que buscaba contaminar y llevar el virus de la desmoralización de depositar la confianza en supuestas deidades inexistentes e irreales de otro supuesto e imaginario más allá por igual inexistente. Fidel Castro, en sus días próximos a la muerte, está perfectamente consciente de que en el ocaso de su vida, salir con patrañas como esas, de atribuirle a factores irreales mágicos religiosos la condición de causa de la historia y de las vicisitudes de la vida de los hombres, es como saltar de la era de la computadora y de la energía nuclear a la del paleolítico inferior y de los taparrabos. Por ello es que en el segundo párrafo de su carta de despedida de Fidel Castro a Chávez, que lo primero que lanzó en su agonía al llegar a Venezuela fue despachar un Twitter dando gracias a Dios, exactamente como el filisteo que espera que el Dios fantástico se apiade de su alma, subrayando: fue necesaria una larga y angustiosa espera. Tu asombrosa resistencia física y la consagración total de los médicos, como lo hicieron durante 10 años, para obtener ese objetivo. Para en el tercer párrafo pasar a ponderar la gratitud de los seres humanos, y expresó: es absolutamente justo hacer mención a la insuperable constancia con que tus familiares más allegados, tus compañeros en la dirección revolucionaria, las Fuerzas Armadas Bolivarianas, rearmadas y reequipadas por ti, y las personas honestas del mundo mostraron sus simpatías. Continuaremos mañana. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.